Radio Express Cadena Cope, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Buenas tardes, les habla Antonio Bazán. Hasta las 2 de la tarde, vamos a estar hasta las 2 menos 5, que tenemos mascleta. Y eso también es importante. Hoy, 12 de agosto de 2009, es que estamos en medio de las fiestas de Elche. Representaciones del Misteri, las mascletar, ayer la charanga, moros y cristianos, tantas cosas interesantes como la que ayer vivimos en el Martínez Valero. Presentación del Elche Club de Fútbol. La idea era sobre las 7 y media de la tarde, pero había poquito público. 1000 espectadores, 1000 aficionados que se daban cita, y es que las calles de Elche estaban inundadas con la charanga. No solamente los más de 3.500, 4.000 personas que participan de lleno, sino también la gente que está viéndola, por lo tanto, bueno, se vio afectada. Sí que es cierto que después se animó un poquito más para ver el partido, que comenzó con un poco de retraso, y ese Elche-Tenerife que comenzaba pues al filo de las 9 menos 10, 9 menos 5 de la noche. 4-1, venció el Elche al Tenerife, como lo oyen, 4-1. Pero no nos engañemos, no nos engañemos, porque el resultado es abultado para lo que vimos en el terreno de juego. Después entraremos un poco en valoraciones, escucharemos a protagonistas, al míster José Luis Oltra del Tenerife, también a Claudio Barragán, porque ellos hablan y además hablan muy sinceramente de lo que fue el partido por una y por otra parte. Y sí que es verdad, y lo verán después, que la primera parte fue para el Tenerife absolutamente. Tuvo 4 ocasiones clarísimas de gol. Nino erró 3. No, no erró 3. Willy Caballero paró 3 a Nino. Y después un tiro desde la frontal que pegó en la misma cruceta, en la misma cruz de los postes. Y allí se marchó fuera. El Elche tuvo una nada más y la metió para adentro. Porque sí que es cierto que no fue superior excesivamente el Tenerife. Creó más ocasiones de gol en esas. Pero después el Elche se diluía en el centro del campo. Tocaba bien, controlaba bien, pero a la hora de llegar arriba no daba el último pase y ahí se perdían todas las opciones de inquietar tan siquiera a Luis García, que era el meta del Tenerife. Ya la segunda parte cambió todo, el Elche marcó ese gol y con el 1-0 pues el Elche se metió atrás y fue superior absolutamente a un Tenerife que no vio huecos, tan solo a mediados la segunda parte conseguía el empate. Ahora después comentaremos eso porque vamos con la presentación del equipo. Presentación sencilla, ante ya decimos solamente 1000 espectadores los que se dieron cita. Y allí pues tuvieron la palabra Caballero en un primer momento, que recordó a las dos pérdidas que hemos tenido en este año a Esteban, al Bobby, y a Romero. También después Claudio, que hablaba pues del apoyo, de lo necesario que es el apoyo de la afición, y a José Sepulcre pues lo mismo, y al alcalde, que pedía también ese apoyo y además pues hacía también recuerdos de la historia del Elche. Vamos directamente a hablar pues precisamente de eso, de Willy Caballero, que hacía esta valoración de lo que era la presentación del equipo ante la afición que se dio cita allí en el Martínez Valero. Una temporada en la que esperamos ir paso a paso, dejándolo todo en cada partido, con todo el esfuerzo, la responsabilidad y la entrega que caracteriza a esta plantilla. Pero sabemos que la única manera de conseguirlos es manteniéndonos unidos, la afición y el equipo. Como futbolista y capitán de Elche, quiero tener un recuerdo para dos fenómenos de la historia de este club. Uno, portero como yo, Emilio Esteban, y el otro, un grande, como era Ángel Romero. Dos figuras que proyectaron el nombre del club a lo más alto. Y es eso a lo que debemos aspirar cada uno de los futbolistas que vestimos la camiseta franjiverde. Muchas gracias. Recordamos que Willy Caballero es el primer capitán del Elche Club de Fútbol, el segundo capitán es Samuel y el tercero es Raúl Fuster. 1-1 fueron presentándose todos los integrantes de la plantilla. Ahí también estaban incluidos por lo menos Rubén Pérez y Rodri, aunque no van a ser parte, incluso algunos jugadores o los jugadores que han hecho la pretemporada con el equipo ilicitano. Quien también estuvo fue Javi Lara, que el lunes se le comunicó que va a pertenecer a la plantilla ilicitana para la próxima temporada. Sin duda alguna, pues este hombre ha ofrecido detalles distintos a lo que tienes en la plantilla y yo creo que es acertado por lo menos darle la oportunidad a una persona callada, que se ha dedicado a trabajar, que no ha querido levantar ningún tipo de polémicas, que él dice que venía aquí y ya estar era una gran oportunidad para él y que quería aprovecharla. Iba a ofrecer todo lo que él podía hacer y de esa manera pues parece que ha convencido a Claudio. Incluso ayer uno de los goles lo marcaba él. Claudio hablaba también en estos términos en esta presentación ante la afición ilicitana. Pero lo que sí puedo garantizar es que el trabajo y el compromiso van a estar por encima de todo. Creo que son dos factores en los cuales el año pasado pues hicimos mucho hincapié y de ahí la exitosa trayectoria hasta final de temporada, ante una situación francamente delicada, ¿no? Pero esto no hubiera sido posible sin vuestro apoyo. Muchas veces decimos que, bueno, que sí, que cuando yo cogí el equipo, que si tal, que si cual, pero en realidad los artistas sois vosotros. Sois vosotros, porque sin vuestro aliento y sin vuestro apoyo no somos nadie. Sé que año tras año os lleváis decepciones, pero aún así nunca falláis. Nunca falláis, siempre estáis ahí para cuando necesitamos. Espero que este año con el proyecto que hay, creo que es un proyecto ilusionante, iremos todos a la misma dirección y hagamos un Elche grande. Muchas gracias y mucho Elche. Este fue Claudio. En un momento comenzó con un papel a su intervención, pero después dejó que el corazón tuviese rienda suelta y hablase desde ahí, desde esa parte que siente los colores franjiverdes. El presidente del Elche con la chuleta para decir lo que quería decir de verdad y haciendo referencia a esos 86 años de historia que tiene ya el equipo ilicitano. Pero lo que sí puedo garantizar es que el trabajo... Este era Claudio otra vez. Nos vamos con el presidente, que hablaba así en la presentación del equipo. Siempre el Elche ha sido profesional, pero ahora todos los que tenemos razón de ser una país nacional. Tras mucho trabajo hemos conseguido lograr la estabilidad económica, institucional y deportiva que hemos logrado. Y con el energía que nos habla, entendemos el proyecto con el que contamos con los futbolistas de la temporada pasada y ya estuvimos con nosotros, rindiendo al salario y con los que se han incorporado, que confiamos plenamente en su buen rendimiento deportivo. Entre todos, hemos hecho un año muy bueno. Se ha considerado una plantilla competitiva para la categoría. Pero este equipo le dio un gesto muy importante, el apoyo de esta afición. Una afición que le apoya en los momentos buenos y sobre todo en los difíciles. Que confíe en él y que esa unión de equipo y afición haga que consigamos el objetivo deseado por todos. Todos juntos lo conseguiremos, porque el Elche siempre será el equipo de todos. Y otro año más, día van 86, seguirá siendo. Se presenta orgulloso en nombre de nuestra ciudad. Gracias a todos por estar con nosotros. Un fuerte abrazo y mucho éxito. Era la intervención del presidente ilicitano. Terminaba el alcalde, que de alguna forma arengaba y hablaba a los aficionados directamente, diciéndoles que el apoyo es importante. También les pedía sacrificio, entrega para los jugadores, porque los colores blancos y verdes eran importantes, muy importantes en la ciudad ilicitana. Y quiero dirigirme en este momento a los jugadores, a Willy y a todos ellos. Sin duda, esos colores blanco y verde que lleváis, quiero que sepáis que son importantísimos en la ciudad de Elche. Los ilicitanos y ilicitanas llevamos en el corazón los colores del equipo y por eso os pido el máximo sacrificio, el máximo esfuerzo y que lo deis todo cada domingo en el campo para responder a la afición. Este es un equipo con tradición, con historia y por eso estoy convencido de que con vuestro trabajo vais a llenar el estadio cada domingo. Os pido ese esfuerzo, os pido ese sacrificio. Elche es una gran ciudad. Si trabajamos juntos, el equipo y la afición, este año sin duda podemos conseguirlo. Este año al cielo o al infierno. Esperemos que sea cielo.

punto en donde nos quedamos un poco viendo a ver qué ocurriera cuando vimos que en la alineación no estaba Jandro y que además tampoco estaba en el banquillo. Evidentemente había un problema, una sobrecarga muscular que aconsejaba dejarlo fuera para evitar males mayores. Yo lo que no sé es cómo durante esta pretemporada no ha habido más problemas musculares, porque les puedo asegurar que ha habido jugadores que han tenido sobrecargas musculares, yo creo que hasta en las orejas, porque el trabajo ha sido muy, pero que muy intenso. El partido comenzaba con un toma y daca, pero mayor precisión en los últimos pases del Tenerife. ¿Eso qué provocaba? Pues que a los 5 minutos dejase un buen pase de Juan Luanino totalmente solo delante de Willy, gran parada de Willy. Poco después un gran tiro de Román a la cruceta. A los 32 minutos Nino otra vez se queda solo delante de Willy, paradón de Willy. Y poco después Nino otra vez se queda y paradón otra vez de Willy. Hasta que llega el minuto 41 y Santos, pues en una jugada ensayada, falla la jugada ensayada. Usero simplemente mete la pelota dentro del área y allí peina un poquito Santos consiguiendo el 1-0. Lo malo del partido, de esta primera parte, es que a mí no me gustó que el Elche se rompiese tan fácilmente. Los puntas o los 4 de ataque se dedicaban a atacar y luego se quedaban los otros 6 para defender. Y un gran hueco. Eso se arregló en la segunda parte y todo cambió muchísimo. A partir de ahí, un Elche mucho más compacto, que salía al contragolpe y que pilló en varias ocasiones al equipo ilicitano. Tan solo el Tenerife tiró una vez a puerta en la segunda parte y fue el gol. Fue un fallo de Generelo en el centro del campo, no dio bien el pase, le cortaron el pase y a partir de ahí, bueno, pues Tena salió a cortar el balón y no lo pudo hacer, dejando pues que una pared fácil para que se quedara Omar delante de Willy Caballero y fusilara pues sin muchos problemas. Vamos a escuchar a los protagonistas. El entrenador, José Luis Oltra, hablaba de con bastante cabeza, como diciendo el resultado era abultado, la primera parte ellos podían haber ido por delante en el marcador, cierto, y también es verdad, como dice, que en la segunda parte si hubo un equipo, pues fue el Elche. Partido pretemporada, resultado yo creo que injusto y excesivamente abultado. Yo creo que se han dado todas las circunstancias hoy en contra del Tenerife. Una primera parte para mí muy buena, donde el equipo ha jugado muy bien a fútbol. Ha tenido llegada hasta 4 ocasiones claras de gol, 3 paradas espectaculares de Willy y una pelota que va a la cruceta. Y ellos prácticamente no nos habían generado ninguna ocasión, en una escena de balón parado con mucha fortuna, también forma parte del fútbol. Se adelantan y se encuentran un partido donde quieren. La segunda parte del equipo, pues nada más salir, se encuentra con una acción de un rebote de mala fortuna, te hacen el 2-0. A pesar de eso, la segunda parte ya no hemos estado tan fluidos, ya el cansancio ha hecho mella, ya no hemos sido tan superiores ni hemos tenido tanto el balón, ya ha sido más dividido, el juego más trabado. El Elche la segunda parte ha estado mejor con el balón también y con alguna llegada más. Y bueno, pues nos hemos acercado y al final pues ellos han sentenciado pues también en tercer gol una buena contra por parte del rival y el cuarto pues otra acción pues desgraciada que hace un marcador pues muy... muy abultado, muy claro para el Elche, pero yo creo que no se ha visto esa superioridad en juego, sobre el terreno de juego. Como digo, no hay que volverse loco, hay que seguir planificando, ganando minutos la gente y estado de forma. Y como digo, pues yo tengo plena confianza en el grupo, por lo tanto, pues no hay que desquiciarse ni volverse loco. ¿Cómo explicamos que perdiendo 4-1 hoy y 0-1 el otro día, hoy ha estado mejor el Tenerife? No, porque el fútbol tiene estas cosas. El fútbol muchas veces, lo que pasa es que, claro, decir o aludir solo a la suerte, pues tampoco sería justo, porque el Elche ha hecho un partido defensivamente serio. Aún así, como digo, en la primera parte hemos generado 4 ocasiones claras de gol delante de 1-1 con el portero, de las que no suele fallar Nino o si no está Willy, que es un portero que para mí es el mejor de la categoría, pues probablemente te vas con un resultado claro, contundente y holgado y juegas una segunda parte distinta. Bueno, a partir de ahí, pues ya digo, las sensaciones son distintas, el fútbol del equipo no es malo, hay que tener tranquilidad y bueno, pues seguir trabajando, insistiendo mucho, corrigiendo errores, potenciando virtudes. Hoy he visto intención y cuando uno ve que el equipo hace lo que tiene que hacer, pues el resultado ahora, por suerte, no es importante, por suerte no pica, por suerte no hace daño. Bueno, creo que José Luis Oltra ya ha dicho lo que tenía que decir y ahora ya apunto yo, hablando del Elche. A mí lo que sí que me gustó es que, primero, el equipo sigue la línea del año anterior. Claudio tiene la mano puesta sobre el equipo y se nota. Otra cuestión, una cosa que no me gustó, lo de la primera parte, no entiendo por qué el equipo se rompía tan fácilmente. Yo primero pensaba, digo, bueno, físicamente siguen como unos zorros, porque no bajaban a defender ni Santos, ni Saúl, y Juli se quedaba muchas veces arriba. Sin embargo, en la segunda parte sí que estaba mucho más compacto el equipo, no se rompía tan fácilmente. También es verdad que no iban todos al ataque, siempre era uno de los mediapuntas el que se quedaba para apoyar al centro del campo. Cambió en el intermedio, yo creo que Claudio habló con los jugadores, y también es cierto que ir por delante en el marcador pues hace que el partido lo plantee de una forma muy distinta. A mí me gusta Juli en el centro del campo, le da viveza al equipo. Me gustaría verlo, y lo tendremos ocasión de ver, con Jandro, para ver la calidad de este hombre y ver si realmente está implicado. Ha sido un hombre que le ha costado mucho coger el ritmo en la pretemporada. Y otra cosa que me gustó mucho, Rafa Gómez. Además, vamos a oír a Claudio, que lo va a decir dentro de un momento, porque Rafa Gómez en la pretemporada le ha costado mucho coger ritmo. No daba un pase bien, le pegaba siempre la pelota mordida. Decías, uy, uy, uy, madre mía, lo que han traído aquí. Sin embargo, ayer estuvo fenomenal, muy bien, y además rompiendo la defensa en muchas ocasiones. Vamos a hablar precisamente con Claudio, porque era bueno, un hombre satisfecho, contento, pero que no se deja engañar, porque el 4-0 él también entiende que puede ser engañoso. Bueno, sí es cierto que en el primer tiempo el Tenerife ha tenido sus ocasiones, no los ha aprovechado, y bueno, pues nosotros sí que en ese aspecto hemos estado más efectivos, ¿no? El primer tiempo hemos cometido algún que otro error defensivo, en falta de, bueno, pues de acople, como lo queramos llamar, o tenemos que haber jugado alguna vez, nos hemos quedado un poquito estáticos, que nos ha creado peligro. Nos ha faltado tener más, un poquito más de balón. Bueno, y en el descanso pues hemos corregido estos aspectos y el equipo pues ha mejorado y ha estado mucho más ordenado, y luego pues la salida de balón ha sido mucho más efectiva. En la primera parte del equipo, el Tenerife ha sido superior y además ha quedado muchas ocasiones, el equipo se partía. Sin embargo, la segunda parte ha cambiado todo, incluso ha sido un Elche muy bien cerrado y saliendo fenomenal a la contra. Sí, creo que hemos defendido un poquito más atrás, hemos estado mucho más juntos, como te he dicho, y bueno, un poco a la hora de defender es nuestra idea, ¿no? El año pasado ya lo hicimos a la perfección, pero lo que pasa es que hoy, pues bueno, nos han creado muchas dudas porque, bueno, porque no tiene mucha movilidad, luego la cooperación de Richie también. Hace daño porque no sabíamos cómo atajarlo, pero bueno, en el segundo tiempo ya te he dicho que la pizarra hemos corregido y ha salido francamente bien. Los hombres del centro del campo en este equipo son muy importantes. Si ellos están bien, el equipo funciona. Todos son importantes porque si en defensa tienen la pájara, pues te la lían, y si en el medio campo no basculas y no haces las salidas como tienes que hacerlas, pues te la lían, y si arriba no estás afortunado, no tienes movilidad, pues más de lo mismo. Entonces creo que tiene que ser un conjunto de todo, ¿no? Para que el equipo funcione. El equipo está muy concentrado. En la segunda parte incluso ha cambiado el sistema, y es complicado a veces cogerle el tranquillo otra vez a un nuevo sistema empezando un juego. Sin embargo, enseguida lo han captado y todo fenomenal, ha ido muy rodado. No, bueno, hemos seguido jugando más o menos igual. Lo que pasa es que con Javi un poquito, sí, tema izquierdo un poquito falso, se sale banda a banda con Javi Lara, y luego pues la salida de Rafa pues también nos habla un poquito más de posesión de balón, y ese último pase que la verdad es que con el minuto que ha estado ha jugado francamente bien. Y eso es bueno para el bueno de Rafa Gómez, que de esta manera que vaya entrando un poquito en la dinámica. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Tan solo decirles que esta mañana ya ha entrenado el Elche, que la pretemporada continúa. Mañana jueves entrenamiento por la mañana y por la tarde, el viernes también, el sábado también habrá entrenamiento por la mañana, y recuerden que a partir de las 9 de la noche el Festa de Elche será frente a la Almería. Una nueva prueba, y va a ser interesante verlos ahora también contra el equipo de Hugo Sánchez. Lo vamos a dejar aquí, les dejo con unos consejos publicitarios, y después nos marchamos a hablar con Bienvenilloles desde el Racó Popular, porque la mascletá de hoy, día 12 de agosto, también a las 2 la tendremos y las escucharán ustedes. Hasta luego, buenas tardes. Disfruta con toda la familia en el Parque de Atracciones Polapark en Santa Pola. Compra tu pulsera y accede a todas sus atracciones tantas veces como quieras. Podrás merendar, cenar, tomar un helado. Para grandes y pequeños, la diversión está asegurada en el Parque de Atracciones Polapark en Santa Pola. Abierto todos los días desde las 7:30 de la tarde a las 2 de la madrugada. Entrada y parking gratuitos. Se venden naves en el polígono industrial de Carrús, seminuevas, totalmente equipadas.